Temas, temitas y temones con el licenciado Max Contreras. Fe y temor son dos estados que todo cristiano puede experimentar en diversas circunstancias de la vida. Ni un estado ni el otro son permanentes en la etapa inicial de la vida de un hijo de Dios en relación con el Señor. Nadie está en permanente estado de fe, tampoco nadie está en permanente estado de miedo. La fe puede faltar. La fe puede ser débil, ser poca y también puede ser mucha y grande. Ambos estados están en las antípodas, en veredas opuestas, uno del otro. La fe y el temor no pueden asociarse. Podrán estar presentes en un mismo día en nosotros, pero son como el agua y el aceite, se repelen y contrarrestan al mismo tiempo. La fe se describe en Hebreos 11:1 como estar seguros de lo que no vemos. La Biblia de lenguaje sencillo lo dice de esta manera en Hebreos 11:1. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Así lo dice precisamente la Biblia de lenguaje sencillo. Es una absoluta convicción de que Dios está siempre trabajando tras bambalinas en cada área de nuestras vidas, incluso cuando no hay pruebas tangibles que apoyen ese hecho. En cambio, el temor es una pasión del ánimo que lleva a un sujeto a tratar de escapar de aquello que considera arriesgado, peligroso o dañoso para su persona. El temor, por lo tanto, es una presunción, una sospecha de un daño futuro. Por otra parte, el temor, en una sola palabra, es incredulidad. Cuando la incredulidad empieza a dominar nuestros pensamientos, el temor se apodera de nuestras emociones. Nuestra liberación del temor y de la preocupación se basa en la fe, que es todo lo contrario a la incredulidad. Tenemos que entender que la fe no es algo que podemos producir en nosotros mismos o por nosotros mismos. La fe nace y se desarrolla por medio del oír palabra de Dios. Dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora veamos de qué manera magistral lo dice la versión traducción del lenguaje actual. Allí dice: así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. La fe también viene a ser el fruto de nuestra comunión con el Espíritu Santo. Como Pablo dice en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. La fe cristiana es una garantía segura en un Dios que nos ama, que conoce nuestros pensamientos y se preocupa por nuestras necesidades más profundas. Esa fe sigue creciendo a medida que estudiamos la Biblia y aprendemos los atributos del maravilloso carácter de nuestro Padre Celestial. Cuanto más aprendemos acerca de Dios, más podemos verlo obrando en nuestras vidas y nuestra fe irá creciendo más y más fuerte. Una fe que crezca es lo que deseamos tener y lo que Dios quiere producir en nosotros. Pero, ¿cómo en la vida diaria podemos desarrollar una fe que vence nuestros temores? Repito lo que dije al principio. La Biblia dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, el estudio cuidadoso de la palabra de Dios es de primordial importancia en el desarrollo de una fe fuerte. Dios quiere que lo conozcamos y que confiemos totalmente en Él para que dirija nuestras vidas. Es a través de escuchar, leer y meditar en las Escrituras que comenzamos a experimentar una fe fuerte y segura que excluye la preocupación y el temor. Tener un tiempo de quietud en oración y adoración desarrolla una relación con nuestro Padre Celestial que incluso nos ve a través de la más oscura de las noches. Esto me recuerda a un viejo proverbio chino que dice así: en una noche negra, sobre una piedra negra, había una hormiga negra y Dios la veía. Cuando nos parece que somos insignificantes, y que nadie nos puede ver porque estamos perdidos entre miles de millones de personas en el planeta, aún en esas circunstancias, la omnipresencia y la omnisciencia de Dios le permite vernos en cualquier situación o circunstancia que estemos atravesando. Por eso, no debemos temer. En los Salmos podemos ver una imagen de David quien, como nosotros, experimentó momentos de temor. En Salmos 56:3 revela su fe con estas palabras: en el día que temo, yo en ti confío. Y en el Salmo 119, está lleno de versículos que expresan la forma en que David atesoraba la palabra de Dios. Por ejemplo, el verso 10 dice: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. El verso 15 añade: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Y en el verso 12 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Estas son palabras reveladoras que nos brindan sabiduría hoy en día. Nos queda claro que David buscaba, meditaba, consideraba y guardaba la palabra para no pecar contra Dios. Eso es lo que nos expresan estos poquitos versículos que elegimos del Salmo 119. Dios es bondadoso y comprensivo respecto a nuestras debilidades, sin embargo, Él quiere que sigamos adelante en fe. Y la Biblia es clara en cuanto a que la fe no madura y no se fortalece si no hay pruebas. La adversidad es la herramienta más eficaz de Dios para desarrollar una fe fuerte en nosotros. Este patrón es evidente en las Escrituras. Dios toma a cada uno de nosotros a través de situaciones aterradoras y en la medida que aprendemos a obedecer la palabra de Dios y le permitimos que sature nuestros pensamientos, nos damos cuenta que cada prueba o tribulación se convierte en un peldaño para una fe más sólida y más profunda. Nos da esa capacidad para decir: Él me sustentó en el pasado, me sostendrá hoy y me sostendrá en el futuro. Dios obró de esta manera en la vida de David. Primera de Samuel 17:37 cuenta cuando David se ofreció para pelear contra Goliat y él dijo estas palabras: el Señor me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. David conocía al Dios que lo había sostenido a través de situaciones peligrosas en el pasado. Él había visto y experimentado el poder de la protección de Dios en su vida y esto desarrolló dentro de él una fe audaz. La palabra de Dios tiene abundantes promesas para que nosotros las tomemos y las reclamemos para nosotros mismos. Por ejemplo, cuando nos enfrentamos a problemas financieros, Filipenses 4:19 nos dice: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si estamos ansiosos, por ejemplo, por una decisión futura, el Salmo 32:8 nos recuerda y dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. En la enfermedad, podemos recordar que Romanos 5:3-5 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si alguien se vuelve en contra de nosotros, podemos ser consolados por las palabras de Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?, dice allí. A lo largo de toda la vida, seguiremos enfrentándonos a diversas pruebas que nos causarán temor, pero Dios nos asegura que podemos experimentar la paz a través de cada situación. Filipenses 4:7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Esté atento a una nueva emisión de temas, temitas y temones por esta misma plataforma. Si desea comunicarse con nuestro ministerio, hágalo a visionmundo@gmail.com o al siguiente número de WhatsApp: Más 54-299-5310-457. Hasta nuestro próximo encuentro.